Cardo de moral, viviendas del hogar, construir el bucle vital. Señorita Alcantarilla, décima agonía. Nuevamente Dax Selecta. Sustento del diario despertar, alimento cuasi único de vida submarina, estructura megalítica. El ocaso del cansancio de sufrir nos ayuda a descubrir y encontrar más nuestro centro. Anual el ciclo del crepúsculo diurno, cuando fuente incandescente viene y va. Sentidos obturados en velocidades lentas, toma más sabor, se aprieta más las piernas. La soledad carece de ello, a menos que mente crezca y madure, no satures, no decaiga. Caminos largos de deseos, la angustia de sentir, de llegar a conseguir, tocando los estímulos. Edad ayuda, ya sean ayunas, con compostura de soporte, peso en espalda, la agonía. Sistemas de pensar, de querer dominar, siendo dominados al pasear líneas imaginarias. Pestilencia humana, como belleza, mis altibajos toman forma, salen piezas. Luchar con hemorragias, las masas, me duele la cabeza, rebaños de ovejas libertarias. Señora alcantarilla y décima agonía, se escurren entre gestos de desidia, cartografía mía. Me amurran las cadenas de un Big Bang del que formo parte y creer en oposición a algo. Unión mundial nos salvará de la miseria, ejércitos comiendo piedras, apedreados por honor. Hazte con el arte de expresar la fuerza de unas líneas que no ves y que están. Olor, carroña iluminada, acuarelada, dolor por ver aquel encarestía de uno mismo. Me derramo como lava sobre el cuerpo de una tierra digna de cuidar, siendo madre entre semillas. Visiones panorámicas, Pelusa, 2009.